escucho el susurrar del aguacero. Mil voces cantando en la vereda. La la la. Del cielo en la noche cerrada, concierto del grillo verde esmeralda. Pasajero, no me mojes el sombrero, que a vos no te cuesta nada y a mí me cuesta dinero. Escucho aguacero, el susurrar pasajero, del aguacero. No me mojes